En comunicación telefónica con Lucio, estamos de Nikita Nipone para charlar sobre lo que se viene en estas próximas horas. Supongo que están con mucha ansiedad, mañana justamente van a tener el disco en formato físico. Contanos, Lucio, de las sensaciones que te generan a vos y a la banda por estas horas. Bueno, en realidad principalmente a mí, que estuve encargado del tema de la fabricación, pero las sensaciones son buenas. Estamos esperando verlo, a ver cómo se termina, digamos, este largo camino de grabar un disco y condensado finalmente en el objeto físico, que es un CD en este momento. Así que nada, muy muy contentos, digamos, con el resultado. En principio el disco ya lo habíamos largado anteriormente en formato digital, y ahora lo estamos haciendo en formato físico, que va a estar a la venta en exclusivo, digamos, en ese show de presentación en Niceto Club. Así que nada, con la ansiedad natural, digamos, de querer verlo, es como el último paso de un largo camino, ¿no? Así, por eso. Seguro. Bueno, son 9 canciones las que tiene el disco, más un bonus track que participa Andrés Calamaro. Sobre esa experiencia, ¿qué nos podés contar? Sí, los temas que grabamos con Andrés formaron parte, digamos, de un proyecto paralelo que se llamaba El Convoy La Rosa, que, digamos, no había visto la luz en formato físico, sino que había sido editado en digital. Uh-huh. Estuvo buenísimo grabar las canciones con él. Además, tuvimos el honor, digamos, de ser producidos por un productor muy groso que se llama Rafael Aurcaute, que, bueno, productor de qué sé yo, Calle 13, el último disco de Andrés. Seguro. Uno de los últimos discos de Andrés. Bueno, qué sé yo, los Curiaki, tocan los Curiaki también. Uh-huh, seguro, seguro. Bueno, y sobre ese proceso de composición que finalmente, bueno, se traduce en el disco que ya adelantaron a través de la web, ¿qué nos podés contar personalmente, vos que has estado trabajando en cada una de las letras? Sí, no, el proceso de selección en este caso, porque en discos anteriores hemos dejado más temas afuera, en este caso particular dejamos un solo tema afuera. Nosotros no somos mucho de hacer así por ahí 50 canciones y elegir 10 y hacer un corte de 10. En general, lo que compone es lo que va en un disco y es como un retrato de una época. Intentamos que sea medio de esa manera. En cuanto al proceso, fue bastante distinto a los discos anteriores, porque por ahí, en discos anteriores nos quedábamos ensayando hasta que los temas salían perfectos y de ahí recién nos metíamos en un estudio. Estos temas los planteé yo, digamos, en mi computadora, en mi estudio acá, por ahí con bases electrónicas y algunas programaciones, y íbamos como grabando en capas, montándolo arriba de eso. Así que fue un proceso nuevo al cual no estábamos acostumbrados, pero que terminó saliendo muy bien. Así que de esa manera, yo, qué sé yo, para este disco lo planteé yo así. Me parecía que estaba bueno que, digamos, que los temas estén disparados desde mi computadora, de alguna manera, y no hacer como esos interminables ensayos hasta que todo queda viste, perfecto, y ahí recientemente es en el estudio, así que eso fue un poco distinto, digamos, a lo que veníamos haciendo, pero muy divertido también, porque de alguna manera hicimos, por ejemplo, que el batero toque arriba de pistas, viste, probamos cosas nuevas que resultaron bien. Muchas de esas pistas originales y programaciones quedaron en las canciones, quedaron así, cosas que había hecho yo de entrada, digamos, ¿no? para plantear los temas. Es raro porque, viste, en general una banda graba demos y después graba el disco, y esto es como que de alguna manera los demos terminaron siendo el disco también, ¿no? Entonces fue como un proceso único y así continuo, ¿no? Seguro, imagino que también, bueno, la frescura que se refleja tiene que ver con ese proceso al cual vos haces referencia. Eso que mencionaste es muy importante, o por lo menos yo lo planteé desde el principio, que mantenga como esa frescura inicial de cuando haces una canción y la grabás por primera vez, viste, que a lo mejor en el proceso de editar las canciones uno empieza como a retocar y a hacer un montón de arreglos y se termina como desvirtuando ese espíritu así espontáneo que tiene al principio de la canción. Y bueno, eso era un poco lo que queríamos hacer, que sea como un disco un poco más crudo en ese sentido. Bien, bien. La banda se formó allá por principios del 2001. ya llevan más de 13 años. En realidad, con la formación. Pues el primer año fue tocamos con otra con otro guitarrista, sí, que finalmente se fue, pero así con esta formación así estable que tenemos, desde, te diría, casi finales del 2002, una cosa así. Bien, bien. Bueno, yo te contaba hace unos minutos del paso de la banda por Olavarría. Y estuve mirando el video Hijos del Celular, que está desde mayo rotando ya y que es bajo la dirección de Matías Risi, y veo que la banda conserva, permitime el término, esa acidez, ¿no? En la forma de composición y de tocar, e incluso haciendo una especie de crítica, si se quiere, ¿no? Al mundo que nos rodea en tanta comunicación hoy en día y tanta tecnología. Sí, en realidad esa canción yo la escribí inspirado en mi hija, porque tengo una hija de 2 años que destraba el iPad así como si fuera como con la misma facilidad con la que va al baño, casi te diría. Así que de alguna manera estamos viviendo otros tiempos, y la canción en realidad habla un poco, digamos, de cómo de alguna manera la tecnología acompañó un poco la histeria del hombre, y no tanto, porque uno cuando era chico pensaba que a esta altura del partido íbamos a estar volando en autos voladores y esas cosas, y digamos, esas cosas no pasaron, ¿viste? Entonces, seguro. De alguna manera yo creo que la tecnología se centró, se focalizó en satisfacer como algunos caprichos o que tiene parte que ver con la histeria humana y no tanto con como por ahí se evolucionaba la ciencia en otros momentos, que era como un poco más libre, ¿no? Digamos, en ese sentido. Hoy en día las empresas se encargan de hacer como el nuevo mejor aparato, el nuevo mejor celular, una app nueva, ¿viste? Y son todas boludeces, ¿entendés? O sea, seguro. ¿Dónde están la cura para el SIDA, ¿entendés? La cura para el cáncer, o sea, ¿a dónde está? ¿Por qué no llegaron a Pluto? A Plutón, ¿entendés? El hombre, ¿entendés? A eso me refiero, ¿viste? Es como seguro. Que veo mucha gente como centrada, sobre todo las esferas de la ciencia, digamos, centrada mucho en la pelotudez, ¿entendés? Y no tanto en trascender esa barrera, ¿no? Y el tema habla un poco de eso, ¿no? Ni hablar. Bueno, Lucio, entonces, se preparan con todo, imagino, para el 20 en Niceto, con mucha expectativa. ¿Y después qué sigue? ¿Ya tenés más o menos algo en la cabeza? ¿Habrá posibilidad de que giren por el interior, de hacer algún par de presentaciones? ¿O por ahora, bueno, los del 20 estamos abocados a eso y después vemos cómo? No, mira, la verdad que este año, con el tema del Mundial y todo eso, no me puse a como armar mucho la agenda. Un poco a raíz de la fecha esta van a ir saliendo más cosas, pero estamos muy tranquilos, ¿viste? En principio, presentar el disco ahora. Estamos como en otra época de la banda, por ahí antes sí ya teníamos armado todo el calendario hasta fin de año. Y ahora vamos como un poco más flotando, ¿viste? Vamos viendo a ver qué va saliendo, lo que está bueno lo agarramos, lo que no, ¿no? Y por supuesto que, bueno, si nos quieren invitar a tocar a Olavarría, con todo gusto lo haremos. Siempre hemos ido y hemos tenido muy buena recepción del público local de allá. Así que muy muy buena onda. Ahora creo que cerró la gaviota, ¿no? ¿Puede ser? Ahora. Sí, de todas maneras el mismo propietario está trabajando en otro bar y está con una movida interesante. Martín siempre le pone muchas pilas y bueno, seguramente tendrá como nosotros, yo como espectador en ese momento, los mejores recuerdos de la banda. Bueno, decile que nos invite. Lo vamos a charlar con Martíncho. Charlalo con Martín y si nos invitan, por supuesto, encantados de ir, de volver a Olavarría. Bien, bueno, Lucio, yo te agradezco de verdad por estos minutos. Sabemos que son horas de trabajo personal y además como músico que sos también. El deseo de todos los éxitos para este 20 en Niceto. Y qué bueno que la gente recepcione de la mejor manera Nuevas Buenas, que es el nuevo disco. Yo sé que lo han hecho ya de manera a través de la web, de manera digital, pero que también tenga esa recepción, o que sea mejor aún, si se puede, en formato físico. Por supuesto, sí. Uno, digamos, cuando saca el disco en versión digital, recibe, digamos, todos los elogios y las, digamos, la paparruchada de la web, pero la verdad que tener el disco en físico no es lo mismo, ¿no? Digamos, no se escucha igual. Digamos, el tener el CD, ponerlo en el auto, tiene como su momento mágico, eso, así que realmente está bueno, está bueno apuntar a eso, así que estamos ansiosos por tenerlo en la mano y también ver cómo quedó la gráfica y demás cosas que hacen a un disco, ¿no? Seguro. Te mando un abrazo grande. No, gracias a vos.